Andrés Núñez, le decían el gallego. A él lo secuestra el 28 de septiembre de 1990 de su casa de Villa Elvira en 119-78. El grupo estaba comandado por el comisario Raúl Ponces. Esto sucedió hace 26 años en Villa Elvira. Estamos hablando de tiempos de democracia, de brigadas que todavía seguían funcionando, de las épocas oscuras, pero con gobiernos democráticos. Tal cual. Tal cual. Bueno, Andrés lo van a buscar en un auto blanco, un 147. Quien manejaba este grupo de la Brigada de Investigaciones de La Plata era el señor, por decirlo de alguna forma, Pablo Jerez, era el que comandaba el grupo que secuestró a Andrés esa noche. También en ese auto se encontraban Jorge González, era el que manejaba. También estaba Daniel Ramos, Víctor Rubén Dos Santos. Este grupo llegó a casa a las 11 de la noche aproximadamente. En casa estaba Walter, que era el padrastro de Andrés, la mamá de Andrés, Mirna Gómez, que es mi madre, con mi hermanita, estaban en casa. Llega este grupo, golpea la puerta, se quedan dos en la puerta de afuera y entran dos, en el cual mi madre le empieza a preguntar qué pasaba, o sea, si tenían una orden de allanamiento. La respuesta fue que eran de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Al pedirle la orden de allanamiento, uno de los policías que ingresó le muestra un arma a mi madre, o sea, típico comportamiento, ¿no?, de estos individuos. De ahí se lo llevan a Walter, confundiéndolo con Andrés. Se lo llevan a Walter en este auto 147 blanco a dar unas vueltas por el barrio, en donde le pegan, donde le hacen un simulacro de fusilamiento, diciendo vos sos el gallego, porque a Andrés le decían el gallego. Una vez que contata su identidad, que no es el Andrés, sino que es el padrastro, lo traen de vuelta a casa. Ahí empiezan un allanamiento improvisado, empiezan a dar vuelta a todo, en el cual se los veía muy excitados a estos tipos. ¿Y alguna vez ellos manifestaron la acusación? ¿Por qué era que estaban ahí? ¿Qué era lo que estaban buscando al gallego? ¿Estaban buscando a Andrés Núñez? ¿Pero por qué alguna vez lo hicieron explícito en ese momento, en ese hecho? Sí, decían que era por un tema de una bicicleta. Claro, ese claro. Era la excusa. Hacer un allanamiento, que te reviente la puerta de la casa y todo por una bicicleta suena un poco... Sí, en realidad, después de tantos años, nos damos cuenta como que eso fue una excusa. En realidad, esto es una política de Estado ejecutada por manos de la policía que tiene esta forma de operar, ¿sí? Así tan prepotente. O sea, la desaparición forzada es una política de Estado, ¿no? Sí, sí. No creo que haya sido por una bicicleta todo esto. Sin duda. Por eso, porque siempre generalmente aparecen como que el motivo que ellos buscan justificar y muchas veces suena una cosa que casi imposible de creer. Por una bicicleta, el operativo, una brigada de operaciones llega hasta un domicilio, es casi imposible o increíble, casi que no se cree, básicamente. Han pasado 26 años y es un caso que para la democracia, para todo lo que es organismo de derechos humanos, militancia de derechos humanos, se tiene presente. Y te iba a preguntar, Matías, ¿cómo la ves vos de con el tiempo transcurrido esta cuestión de la sociedad en cuanto a la indiferencia o en cuanto al compromiso para con este tipo de sucesos que son desapariciones de los aparatos represivos en plena democracia? Bueno, la respuesta de la gente es ambigua, ¿viste? O sea, tenés de los dos bandos, de que decir no, era por una bicicleta, y gente, muchas organizaciones que siempre nos acompañaron en la lucha y también de las cuales hemos aprendido un montón de cosas, bueno, se dan cuenta de este tema que te decía, de que la represión de las desapariciones forzadas es una cuestión de Estado. Claro. El cuerpo de Andrés apareció 5 años después de que, sido desaparecido, asesinado. También se supo esto porque habló un ex sargento de la policía. En 2010 se juzgaron a 3 ex policías y a 26 años hay diferentes actividades también. Sí, ahora vamos a hacer el sábado 1 de octubre una jornada de lucha en la plaza de 13 y 60. Así que bueno, los invitamos. a ustedes a participar de la actividad. Que está sucediéndose en la plaza que ha cambiado el nombre. Aparentemente no sabemos si sigue siendo la plaza o le han cambiado el nombre al asunto. Plaza Máximo Paz, hasta donde la conocemos. Ponele, sí. Que ahora dicen que se va a llamar Rosas, o así es como figura. ¿A qué hora comienza todo esto, Matías? ¿Cómo se va a desarrollar? La actividad la estamos convocando de 2 a 5 de la tarde. Van a tocar diferentes grupos. Va a estar Matías Wagner, que toca la guitarra. Va a estar La Murga tocando fondo. Va a actuar Mauro del Circo. Va a haber como bastante variado. Van a estar familiares de víctimas de la represión de Estado charlando en la radio abierta que vamos a hacer. Familiares de Gatillo Fácil. Sí, hay que decir que la práctica que se realizó en el 90 con Andrés Núñez sigue existiendo lamentablemente hoy en día, a pesar que pasen casi casi tres décadas, y se dan casos de Gatillo Fácil, se dan estos allanamientos o detenciones a las compañeras trans en la zona de la Ciudad de La Plata y en varios puntos del país. O sea, hay que seguir bregando por políticas públicas de inclusión, pero también por desarmar esta policía que, como decía recién Matías, sigue con estas prácticas cotidianamente. Te iba a preguntar cómo ha sido durante, vos lo conocés en primera persona, el caso de los 26 años, cómo ha sido llevar adelante esa lucha. Hoy, el colectivo contra Gatillo Fácil acá en la Ciudad de La Plata pareciera nuclear muchos casos que por momentos se encontraban aislados, luchando solo las familias, con amigos, con familiares. Hoy eso como pareciera estar más organizado de alguna manera, o que tiene un empuje con mayor fuerza, pero así todo, la cosa continúa brava. Te pregunto cómo ha sido esto, Matías, durante estos 20 y pico de años. Nada fácil primero, ¿sí? En estos 26 años formamos parte de diferentes organizaciones con mi madre e intentamos varias veces formar colectivos contra el Gatillo Fácil. Este es el tercer intento que se hace acá en La Plata, de la cual nosotros formamos parte. No sé si hubieron otros intentos o no, pero este es el tercero. Claro. Y en estos 26 años, bastante complicados, con pocas victorias, ya que hay dos, en el caso Núñez específicamente, hay solo dos detenidos. Hay un prófugo y que es Jerez, que se encuentra la cara, todavía sí. Buscado sigue la cara. Y está Ponce detenido a la espera de juicio. Esperemos que pronto lo condenen, pero tampoco que se condene va a ser como para nosotros una justicia. No creemos en la justicia burguesa, o sea, que esté detenido significa que haya más policías, más cárceles, más penitenciarios, y no sé si eso sería justicia en realidad. Claro, no, de hecho estamos transitando la mayor cantidad de policía de la historia en la provincia de Buenos Aires, y si uno pone los números arriba de la mesa, el informe anual de la Correpi no deja de ser contundente. Con mayor cantidad de policía, mayor cantidad de casos año a año de desapariciones y casos de Gatillo Fácil. Tal cual. Sí, y más sobres también hay por arriba de la mesa. Y más sobres. Esa es la que arrancó ahora. Sí. Esa, vamos a ver qué pasa. ¿Queda algo en el tintero, señor Matías? No, justamente hablando de que acá el compañero dice de sobres. Sí. El primer juez que instruye la causa de Andrés era el juez Amílcar Benigno Vara, que fue nombrado en varias causas, fue destituido por juris políticos, y el señor este se encargó de hacer un manto de impunidad con respecto a la causa de Núñez, cobrando $200,000 por parte de este grupo operativo de la Brigada de Investigaciones. También está el tema de que fue él el que recibió el habeas corpus, fue él el que recibió a mi madre al otro día en la Brigada de Investigaciones diciéndole: no, señora, no se preocupe, que su marido debe estar por ahí, ya va a volver, no se preocupe. Claro, algo habrá hecho. Esa frase sí. Sí, Vara fue noticia, ha sido noticia también desde aquel tiempo y hasta la parte, y siempre justamente rozando todos estos temas. Nunca noticia ha sido por su labor, por su buen desempeño en la labor, sino más bien ha sido por todos los salpicadas que se encontraba su labor. Tal cual. Matías, te agradecemos. ¿Queda algo, si no, para finalizar? No, agradecerlos a ustedes por el espacio, agradecer al colectivo contra el Gatillo Fácil, a las diferentes organizaciones que se encuentran en ella, por las manos que nos están dando con el sonido, con generadores eléctricos, con traslado de familiares y todo el asunto. todo esto porque este sábado a las 2 de la tarde comienza la convocatoria en la Plaza Máximo Paz. Para nosotros, Plaza Máximo Paz 3660. Tal cual. Ahí va. Entonces, a 26 años de la desaparición forzada a manos de la Brigada de Investigación de Andrés Núñez, se lleva adelante esta actividad este próximo sábado.